Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Aquí disfrutando del programa Panorama Histórico del Cristianismo, invitándoles al nuevo tema que vamos a escuchar, un título sugestivo, no muy agradable, pero expresa realmente el contenido del tema. Mejor ser puerco que hijo, Octavio Augusto, es el tema que vamos a escuchar a continuación. Y este es un recuento de la biografía de Herodes el Grande y de toda su familia, personaje que aparece en el Nuevo Testamento, e igualmente algunos miembros de su familia también aparecen, especialmente en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver entonces de qué se trata esta expresión, mejor ser puerco que hijo de Octavio Augusto. Ahí lo tenemos. ¿Quién dijo esta frase? Es un señor llamado Macrobio. Acá estamos mirando la imagen de la matanza de los niños en Belén, como lo han pintado, lo han esculpido también. Pero aquí que este señor, Macrobio, un autor pagano, escribe en su Saturnalia, esa fue la obra que lo caracteriza, él tiene varias, otras más, por el año 430, en el libro 2, capítulo 4, tiene lo siguiente, que vamos a leer. Augusto César, dice Avieno, esto escribe Macrobio, tenía propensión por las bromas, sin perjuicio de la consideración debida a su rango y al pudor y sin caer en la bufonería. Y este Octavio Augusto escribió dijo esta siguiente broma. Recibida la noticia de los niños de menos de 2 años que en Siria el rey de los judíos Herodes había ordenado masacrar y que había sido asesinado hasta el hijo del rey, Augusto exclamó: es mejor ser un cerdo de Herodes que su hijo. Esa fue la frase, la broma que él hizo, acostumbrado, conocido como bromista, pronunciado en la lengua original, como se escribió, es mejor ser un juis, cerdo, que un juios, que su hijo. ¿De qué trata esto? Miremos el comentario que tenemos a continuación. Se comprende, pues, la broma macabra de Augusto César, Octavio Augusto, a costa de la costumbre judía de abstenerse de comer carne de cerdo. Los cerdos, cuya carne el reyezuelo Herodes jamás comería, no serían pues muertos por Herodes. Otras atrocidades y la muerte de varios hijos suyos, de estirpe real, historia muy triste de Herodes, pudo inspirar, según dicen algunos críticos, el relato evangélico de la matanza de los niños de Belén, Mateo 2:16. Piensan así algunos críticos. La mención macrobiana, es decir, de este Macrobio, de este libro, es la primera y la única, curiosamente, en la tradición pagana que alude al suceso de Belén y lo hace como una realidad histórica. Algo curioso es que no hay registro de la matanza de los niños en Belén, excepto Mateo, que lo cuenta, vimos el capítulo 2:16, ni Josefo ni ningún otro historiador, hasta que llega Macrobio por el año 430, bastante alejado en los hechos, 400 años, más de 400 años, que él escribe, pero lo escribe en forma de broma, porque había corrido demasiado este informe de la matanza de los niños de Belén y que Macrobio no tenía interés, como pagano, en tomar el escrito de Mateo para referirse a un hecho. Al contrario, él saca la broma de Augusto de alguna fuente que él tomó para conectarla con esta matanza de los niños de Belén, que él de algún lado se informó. Pero habiendo pasado tanto tiempo de los hechos que comete el error de incluir allí, en esa matanza de niños, por equivocación al propio hijo de Herodes, cosa que históricamente es inexacta. ¿Qué es lo que pasó entonces con este Herodes? ¿Qué es lo que podemos aprender de él? El propósito de lo que vamos a mirar a continuación, queridos amigos, hago esta advertencia, no es ver tanto la historia de una novela de terror, porque realmente es eso. Si es por ello, pues tenemos allí las telenovelas populares donde uno puede mirar acciones de intriga, violencia, odios domésticos, etc. En este caso, el propósito es ver en Herodes, en su historia, en su familia especialmente, en la familia de reyes que le sucedieron, los elementos históricos más importantes que tienen que ver en la relación con el Nuevo Testamento. Al punto que en algún tramo de lo que vamos a escuchar será impresionante ver que cómo el cielo pudo ir adelante en un plan de hacer que el niño de Belén, el niño Jesús, naciera en un entorno tan criminal como el que propiciaba Herodes. Vamos entonces a mirar una semblanza de Herodes el Grande. Aquí el grabado, cuántos dibujos al respecto de la matanza del niño de Belén. Pero miremos una historia acerca de este señor. En cuanto a la dinastía Asmonea o Macabea, el principal personaje es Matatías, padre de varios hijos, quien lideró la oposición contra la invasión griega Seleucida. Cuando obtiene la victoria por el año 165, él muere en el 166, y como padre, Matatías fue un héroe nacional judío. Entonces, a partir de allí va a surgir la dinastía Macabea, un poquito después. Pero con esto queremos decir que esta dinastía va a ser importante en la historia de Herodes porque son los patriotas de la tribu de Leví, todos ellos, que liberan a la nación de la invasión griega opositora, invasión que traía sacrilegios, como sacrificar cerdo en el templo, prohibir la circuncisión, y que estos patriotas macabeos, judíos, son los que liberaron de esa invasión y ellos se convierten en héroes nacionales y junto con ellos su familia real también, sacerdotal principalmente, ellos gobernaban la nación hasta que aparece un intruso que es Herodes. Y cuando Herodes aparece, vamos a mirar acá, cómo él se intenta mezclar la sangre de una de las descendientes de esta gente, Asmonea o Macabea, van a ser sinónimos, y entonces para emparentar y tener hijos, y así ganarse la voluntad de los judíos por lo invasor. Él era natural de Idumea, está más al sur de Israel, y no tenía sangre judía, pero él, al tomar el poder, y que lo mantuvo por muchos años, él es rey desde el año 37 hasta el año 4, 33 años de gobierno, pero gobernó gracias al apoyo incondicional que le dio Roma, en gran medida, por la lealtad a la vez incondicional que Herodes brindó a Roma. Por lo tanto, lo que vamos a mirar es la dinastía enemiga Asmonea, opuesta a Herodes, ver la historia de ellos, de paso también ver la historia del trasfondo del Intertestamento, esto es desde el año 165 aproximadamente en adelante hasta la aparición de Herodes. Y Herodes muere, recordemos, en el año 4, al poco tiempo que Jesús había nacido. Entonces, conocer ese trasfondo judío, las revueltas internas, especialmente lo que tiene que ver con el trasfondo real de reyes y la búsqueda de poder, que esto va generando en Herodes una actitud humana, psicológica, de naturaleza psicótica. Esto lo vamos a mirar a continuación. Vemos entonces a Matatías, decíamos acá, es el padre de estos líderes, y entonces Judas Macabeo, si podemos todos mirar allí, es sumo sacerdote del año 165 al 162, él muere en el 160. Entonces, unos años más tarde le va a suceder a su hermano, Jonatán Macabeo, que va a ser el sumo sacerdote. Recordemos que ellos pertenecen a la tribu de Leví, por lo tanto, podían serlo perfectamente, ser sacerdotes. Él lleva su cargo por 10 años, luego de él entonces Simón Macabeo, que va a ser el principal cabeza de la familia. Él, a la muerte de Jonatán, le sucede a su hermano Simón, desde el año 142 al 135, antes de la era común. Y entonces luego sus otros hermanos, John Gadi y Eliezer Abarán, hijos de Matatías, mueren en las respectivas fechas. De Simón Macabeo, que es el que nos interesa, él tiene tres hijos, Juan Hircano I, que regió en los años 134 al 104, y tenemos entonces otros dos más, Matatías y Judá, que murieron ya hasta el tiempo de la muerte de su padre también, un año después. Bien, tomamos a Juan Hircano I. Vamos a ir mirando la línea genealógica de estos macabeos, grandes héroes que echaron a los invasores griegos seleúcidas, que trajeron corrupción, contaminación, perversión, pero la victoria fue grande de parte de estos patriotas. Estamos con Juan Hircano I, él rige hasta el año 104, y entonces le va a suceder su hijo Aristóbulo I, que apenas reina más de un año. Ahí tenemos ya el tiempo en que él gobierna, él fallece, pero antes se había casado con Alejandra Salomé, que ella se va a convertir en reina más adelante, pero entonces viuda la señora se casa con el hermano de Aristóbulo, Alejandro Janeo, quien a la muerte de su hermano Aristóbulo, hermano mayor, toma el reino y gobierna del año 103 al 76, casado, como dije, con la viuda, su cuñada, Alejandra Salomé. A la muerte de Alejandra Salomé, pues ella va a tomar el reino. Es la única reina junto con Atalía, las dos únicas reinas que gobernaron en Jerusalén. Y luego entonces tenemos los otros hermanos, Antígono y Absalón, quienes no participaron en la historia real. Entonces, de Alejandro Janeo aparecen estos hijos tenidos con Alejandra Salomé, dos hermanos muy violentos, enemigos uno y otro. Estamos hablando de Hircano II y de Aristóbulo II. El primero fue sumo sacerdote y es el primero que se proclama como rey. En verdad, lo había hecho Aristóbulo primero, allí, pero duró muy poquito tiempo. Entonces, ahora fungir ambas cosas, sumo sacerdote y rey, era algo novedoso y en un sentido molestaba profundamente a los fariseos. Allí entonces la secta de saduceos y fariseos se enfrentan, debido a que los saduceos sí lo permitían, en tanto que los fariseos no permitían que nadie de la tribu de Leví ostentara el cargo de rey, como entonces lo había hecho Aristóbulo I, el tío, y ahora seguía con estos dos hijos, Hircano II primeramente, sumo sacerdote del año 75 al 66, allí en pelea con su hermano menor, Aristóbulo II, él gobierna 3 años, del 66 al 63, en ese tiempo interviene el papá de Herodes, Antípater, se llama así, que echa suerte por Hircano II, él era prefecto de Idumea, hacia el sur de Judá. Y entonces, nuevamente, retoma Hircano II el poder en el año 63 al 40, como estamos mirando acá, después que Aristóbulo II es muerto, y entonces él gobierna todo ese tiempo hasta que se le va a aparecer un enemigo. Primeramente, miremos los hijos que tuvo Hircano II, tuvo una hija, y a su vez Aristóbulo II un hijo, los cuales se casan, y ya vamos a mirar a quién producen, quién es la hija que aparecerá allí. Y luego entonces Aristóbulo II engendra otro hijo que es el que va a pelear contra su tío, Antígono Matatías, que pelea en el año 40 contra su tío Hircano II, lo derrota, dura 3 años hasta que aparece Herodes el Grande. Herodes el Grande se casa con Mariamne, como estamos mirando acá, Mariamne I, la Macabea o la Asmonea. Reitero, esta Mariamne es hija de Alejandro y es hijo de Alejandra. Por lo tanto, ella tiene como abuelos a Aristóbulo II, que fue muerto, y Aristóbulo y Hircano II, que vivía todavía. Decimos esto porque esta Mariamne va a ser la desgracia de Herodes. Ya anticipamos por dónde va a venir la historia. Ella es la fuente de. No porque ella lo sea necesariamente, sino que Herodes la amaba tanto, era muy hermosa, tuvo varios hijos con ella, pero debido a algo personal que Herodes traía. Y es, ya vamos a ver, el entorno familiar de Herodes. Fue envenenada su mente, él se permitió, dio lugar a ello, y entonces allí hubo las masacres que vamos a mirar a continuación. Entonces, vamos a ver entonces de Herodes, ahora sí una genealogía de este señor. Acá tenemos la familia de Herodes, va a empezar. Herodes el Grande. Sus padres fueron Antípater y Cipros. Cipros era una princesa nabatea, eso quedaba más hacia el lado este de Jerusalén, y Antípater Idumeo, hacia el sur de Jerusalén. No obstante, ese papá se hace judío con tal de ganarse la voluntad de los judíos para poder moverse entre ellos, defendiendo a Hircano II. Él echó más suerte por él. Y entonces, a su vez, Herodes tuvo sus tíos, José y Falión. Ya vamos a escuchar algo de José, a quien Herodes hizo matar a su tío. Y entonces el abuelo, también llamado Antipas. Hermanos de Herodes, Fasael, su hermano mayor, un hombre que defendió Jerusalén, pero tuvo que huir con Hircano II, que escuchamos hace un momento, pero viéndose asediado por los enemigos, se suicidó. Eso entristeció mucho a Herodes el Grande cuando él toma el poder para luego tomar venganza de ese hecho. Y luego entonces tiene sus tres hermanos más, Herodes el Grande. Esto es José, que va a ser el suegro de una de las hijas de Herodes el Grande. Feroras, otro hermano. Y especialmente esta señora, de la que vamos a gastar un tiempo poco después, Salomé. Lógicamente no tiene que ver con la Salomé de la Biblia, la hija de Herodías, sino es una señora mayor, Salomé I se llama, que fue realmente la mujer más intrigante, a la vez más venenosa, que haya afectado la vida de Herodes el Grande. Una mujer que se ganó la confianza de su hermano y a quien inyectaba de toda suerte de intrigas contra la familia Asmonea. Y el argumento principal es que los asmoneos, como llevaban sangre del tiempo de los héroes, sangre sumo sacerdotal y sangre aún real también, aunque los fariseos no se lo aceptaban, pero habían sido reyes, Salomé no tenía nada de sangre. Y entonces ella, molesta por las acusaciones, pues comienzan los problemas que iremos viendo un poco después. Bien, entonces estamos viendo acá los primeros parientes de Herodes el Grande. ¿Y cómo esto avanza? Fasael tiene un hijo. Acá se ponen números para solamente ubicar los personajes, porque este señor, este joven, se va a casar con una de las hijas de Herodes, así para poder identificar. Entonces tiene este Fasael, y a su vez Salomé tiene tres maridos. Ahora cuento entonces alguno de ellos. El primero es su tío, allí el número ustedes notan, José 1 con José 1 arriba, su tío. Y este tío, un hombre al cual Herodes puso al mando del gobierno en cierta ocasión cuando Herodes fue citado por el gobierno de Roma. Allí se lo cita para que él rinda testimonio, un informe de un accidente fatal que había pasado, fatal entre comillas, con quien fuera el cuñado de Herodes, un jovencito de 17 años, muy querido por la población. Siendo de sangre sumo sacerdotal, entonces él estaba aspirando a ser sumo sacerdote. Herodes había traído a un judío desde Babilonia de nombre Ananeel, y entonces lo puso para molestia de los fariseos, que eran muy exigentes con la letra de la ley, y entonces simpatizaban demasiado con este jovencito. Y entonces Herodes, viendo esta situación, se las ingenió para hacerlo matar ahogándolo en una piscina. En un cumpleaños, los jóvenes fueron a bañarse, este también, y al dar la orden a él que pasara descuidadamente, allí lo hizo ahogar. Y entonces ocurrió que tomó noticia pública, lógicamente era el aspirante al sumo sacerdocio, un joven bello de apariencia, así cuenta Josefo, alto, muy querido, junto con su hermana, Mariamne, la esposa de Herodes, tanto que la suegra de Herodes, la mamá de estos dos jóvenes, tuvo tanto odio que ella buscaba la forma de vengarse, pero no la encontraba, y entonces se comunicaba con Cleopatra, que recordemos era la esposa de Marco Antonio, que en aquel tiempo era quien estaba gobernando, y entonces reina de Egipto, y ellas eran muy amigas y le contaba las peripecias del hogar. Y entonces Cleopatra le cuenta a su novio, marido, que era el gobernante en Roma, y entonces Marco Antonio hace llamar a Herodes para que dé explicación, y Herodes temía que lo matara. Y entonces encarga a su tío, José, que cuide a su amada esposa. Ahora vamos a ver las esposas. Herodes tuvo 10 esposas. Que cuide a la segunda de ellas, que nadie la debía tomar. Y entonces, cuando él va de camino, pues enfrenta allí al gobernante, felizmente le va bien, y cuando regresa con buen ánimo, pero al llegar a casa se entera de las intrigas de su hermana Salomé, quien denuncia que su marido, José, tío de ambos, Salomé estaba casada con el tío, había adulterado con la esposa de Herodes. Herodes no pudo soportar semejante informe y ahí hizo matar al tío, a José. Y así es como esta señora Salomé hace matar a los maridos. Ya vamos a ver casos más. Y con esto, amigos, quiero insistir. Cuento estas cosas y es posible que alguno piense, pero esto parece una novela y para eso me pongo algún programa de televisión de las telenovelas. No, es ver la mente envenenada de Herodes. Y Salomé, por un lado, tuvo mucho que ver, Mariamne, que ahora vamos a mirar un poco de ella también, cómo hace también la situación de sus hijos, para entender aquella broma de Octavio Augusto, que luego llega a ser el emperador. Muerto Marco Antonio, Julio César, en fin, los grandes gobernantes de aquel tiempo. Y entonces Octavio Augusto por muchos años va a gobernar y convierte la república en imperio. Y entonces él fue amigo de Herodes, lo respetaba, pero lo veía como criminal al punto de lanzar esa broma que hemos escuchado al comienzo. Entonces, vamos a avanzar con esta historia, más que nada viendo cómo la mente de Herodes el Grande se fue envenenando. Él tenía éxitos en la vida exterior, como político, militar, pero en su vida interior, en su hogar, era terrible. Josefo describe todo esto en sus Antigüedades Judaicas y también en Guerra de los Judíos. Vamos entonces a avanzar. Estamos mirando acá, dijimos, de Salomé, la hermana menor de Herodes. Se había casado con su tío José, al cual denunció como adúltero ante Herodes a su regreso de Roma, y Herodes pues hizo matar al marido y a la vez tío de Salomé. Otro, acá tenemos el matrimonio, José I con Salomé. Otro marido fue Costóbar, leemos ahí, que había sido denunciado como un sospechoso, un soldado fiel a Herodes, pero él tramó algo contra Herodes y por la intervención de la esposa Salomé pudo salvarse. Pero aquí que ella se divorció de Costóbar y a los 7 años de estar separados, ella cuenta detalles más de la vida del ex marido. Y entonces, al contar más detalles y de intentos de hacer daño a Herodes, Herodes lo hace llamar y lo mata a Costóbar. Y vemos al tercer marido, Alexas. Va a tener una parte en la vida de Herodes, pero se los cuento ya casi al final. ¿Quién es este señor Alexas? Avanzamos más todavía entonces. Con José tiene su hijo Antípater. Y ahora miramos las 10 esposas de Herodes, de las cuales 8 son conocidas por nombre y hay 2 cuyos nombres no se saben. Tenemos a Doris, la primera esposa. Ella se casó con ella siendo él un ciudadano común. Pero la tuvo que despreciar, darle carta de divorcio a los 3 años cuando ya decide pelear por el reino, destituyendo a Antígono, que peleaba contra su tío. Y entonces al tomar el poder en el año 37, allí es cuando él decide despedir a Doris y su hijo primogénito, que ya vamos a mirar el nombre, quien también trajo desgracias a la familia personal, a Herodes. Ya vamos a mirar un poco. Pero miremos las esposas ahora. Entonces tenemos a Doris, nacida en Jerusalén, Mariamne primera, porque hay otra Mariamne segunda. Esta se le llama la Asmonea o la Macabea, la de la sangre real, o sangre sumo sacerdotal. Es más correcto decir porque eran de la tribu de Leví. Una mujer muy hermosa, Herodes la deseó siempre. Josefo cuenta que era tan intenso el amor que él tenía hacia ella como intenso era el odio que esta señora tenía para con su marido, porque le había matado a sus 2 hijos. Ahora vamos a llegar a ese punto también. Siguiente esposa, Mariamne II, esta es hija de un sumo sacerdote, Boeto, con la cual ella tiene solamente 1 hijo. Y ya vamos a ver un personaje importante también en la historia de la Biblia, más o menos la esposa, de él se habla poco, la esposa sí. En el Nuevo Testamento es una señora importante. Mariamne II, entonces, hija de un sumo sacerdote, de apellido Boeto. Maltase, la samaritana, ella tiene 3 hijos, 2 de los cuales van a ser futuros reyes. Luego Cleopatra de Jerusalén, para distinguirla de la Cleopatra de Egipto. Entonces, esta sí es otra esposa que tiene, con la cual tuvo 2 hijos. Luego, entonces, tenemos 3 sucesivas esposas, con las cuales tuvo 1 hijo con cada una de ellas. Palas, Fedra y Elpis, que significa esperanza, y luego entonces 2 más, cuyos nombres no se conocen, pero se saben que eran parientas de Herodes, una era una prima, la otra una sobrina. De paso era muy común en esta familia los casamientos entre parientes, pero hubo casos en los que se excedían las leyes permitidas de los judíos, como es el caso de esta Salomé cuando ella decidió divorciarse, porque era costumbre que el esposo diera carta de divorcio, pero como esta Salomé no tenía sangre judía, no le interesaban las leyes judías, y ella hizo contra el mandato de la ley de Moisés de despedir a un marido, ¿sí? Y otro tanto, ya vamos a ver otro caso famoso también, es el caso de Herodías, ya me adelanto, quien también despreció a su marido para unirse con otro, la famosa Herodías, que sugirió la decapitación de Juan Bautista. Bien, tenemos aquí entonces estas mujeres y los hijos que produjeron cada una de ellas y las características más importantes en la familia de Herodes. En el caso de Doris, la primera esposa, su primogénito Antípater, igual que el abuelo Antípater, este joven, aunque había sido despreciado por causa de que Doris, su mamá, no estaba ya en las características de un matrimonio normal. Herodes, con sus 25 años, pues amaba a su esposa, pero como pretendía el gobierno y unirse a alguien de sangre real, Asmoneo o Macabeo, pues entonces echa a su primera esposa y se casa con esta Mariamne primera, que ya vamos a mirar un poquito más acerca de ello. Este Antípater, el primogénito, un joven que hizo lo posible para que fueran destruidos sus hermanastros, y efectivamente lo logró. Y algo curioso fue que él mismo fue destruido por Herodes, y algo curioso, 5 días antes de morir Herodes el Grande. En un detalle, en un momentito más, vamos a mirar más detalles. Entonces, todo esto para que veamos el veneno que había en esa familia, de puros celos, intrigas, odios y violencia, y en gran medida llevado por la tía Salomé. Vamos a avanzar más todavía. Miremos los hijos de Mariamne. Mariamne equivale a Miriam. Mariamne también se pronuncia con M, o Mariamne, es la forma moderna, con la cual ella tuvo 5 hijos, Herodes con la Macabea o la Asmonea. Cipros, una mujer, luego Aristóbulo y Alejandro, dos varones que van a ser los de sangre real o sangre sacerdotal, recordemos, de la tribu de Leví, a los cuales Herodes los hace matar también. Esto fue en el año 7 antes de Cristo, muy cerca del tiempo en que Jesús estaba por nacer. Allí es cuando ya se forja Herodes la fama, ya la traía de haber dado muerte a toda su familia Asmonea, la hizo desaparecer. El abuelo Hircano, que había sido rey, sumo sacerdote, a su esposa, a la suegra mamá de Mariamne, a los hijos. No a las hijas, que las pudo despachar y que se casen, también con sangre real, y los nietos que él quiso, que forman parte de la historia del Nuevo Testamento. Herodes realmente mereció la broma que se gastó Augusto de que más valía ser cerdo en la casa de Herodes que hijo, porque al cerdo, como no se lo comía, pues nadie lo mataba, ningún judío gastaría en matarlo o comerlo, pero en cambio Herodes sí prefería más al cerdo o lo respetaba que a su propio hijo. Miremos más acerca de la familia de la Macabea. Ya miramos 3 hijos. Vamos a ver Salampsio, esa es la forma correcta de pronunciar. Esta es una hija que se va a casar con su primo Fasael. Si ustedes notan, Fasael, el hijo de Fasael, hacia la izquierda arriba. Bueno, ese va a ser el matrimonio y los hijos que producen, ya vamos a mirar. Y luego entonces hay un quinto hijo, Josefo cuenta, pero que no le da nombre, un varoncito también. De la otra Mariamne, la hija de Boeto, el sumo sacerdote, produjo solamente un hijo, que se llama Herodes II, es el nombre que se le da. El primer Herodes es Herodes el Grande, este es el primer hijo que lleva el nombre Herodes, y que en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, se le llama Felipe Herodes. Algunos historiadores le llamarán Boeto como el nombre del abuelo. Pero hay aquí que algunos escritores niegan que haya tal cosa como un Herodes Felipe, porque el Felipe que conocemos va a aparecer un poco después, es otro de los hijos de Herodes, van a ser hermanastros, y que este Herodes Felipe, Marcos sí lo dice en el capítulo 6, pero en Lucas capítulo 3, cuando menciona el mismo hecho, no trae el nombre Felipe en los textos en griego. Entonces, le conocemos como Herodes II o Boeto. Y con esto así identificamos para diferenciarlo del Felipe que vamos a mirar él tuvo un gobierno arriba en el norte, Jesús se movió en esa zona, Cesarea de Filipo, donde hizo la pregunta en Mateo capítulo 16. Vamos a ver acá más todavía del restante familia, como es el nombre de Maltase, la samaritana, otra de las esposas, y allí sí, tienen los nombres de quienes van a ser los futuros reyes. Herodes quería que lo fueran, pero Augusto le va a cambiar el nombre por Etnarca. Arquelao va a suceder a su papá como Etnarca, Antipas lo va a suceder como Tetrarca, ya en la parte más superior, y luego entonces Olimpia, una hija, que ella también vamos a ver con quién se va a casar, y una familia que también conocida en el texto bíblico. Vamos a ver todavía más ahora de Cleopatra de Jerusalén. Tenemos a un tal Herodes, cuya historia no se conoce, y sí, ahora sí, el Felipe Tetrarca, el tetrarca de, recordemos, Iturea, Galaunitis, Araunitis, Batanea, eran los lugares donde él gobernaba, allí hacia el norte de Galilea, mirando el mapa, norte a la derecha superior, norte-este, allí estaba el gobierno que había pertenecido a Herodes el Grande, pero ahora lo repartía entre sus hijos. Se cuenta que él es el mejor rey de todos, un hombre que finalmente va a aceptar como esposa nada menos que a la hija de Herodías, Salomé, 30 años más joven. Y entonces, luego esta mujer joven, lógico, deja a este pariente, busca otro matrimonio. Era típico en aquel tiempo hacer este tipo de cosas muy extrañas, pero no se conoce más errores o crímenes de este señor Felipe Tetrarca, hijo de Herodes, que es el que por lo menos salva el honor de la familia, si lo podemos decir de alguna manera. Y entonces miramos los restantes hijos que Herodes tuvo. De Palas tuvo a Fasael, de Fedra a Roxana y de Elpis a Salomé. Tampoco es la Salomé de la Biblia. Bien, vamos a ver a continuación los matrimonios que fueron armándose. Aquí Salapsio, que fue hija de Herodes el Grande con sangre macabea, se casa con su primo Fasael. Ahí miramos arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, el matrimonio, de lo cual surgen cuatro hijos. Tenemos Antípater, Alejandro, Herodes, Alejandra, y esta sí que nos va a interesar, Cipros, que es la que va a formar un matrimonio con otro personaje bíblico, Agripa I, aquel Agripa que fue comido por gusanos, según Hechos capítulo 12. Notemos los nombres se conservan entre ellos. Cipros era el nombre de la abuela, Cipros casada con Antípater, Cipros la nabatea, miramos hacia arriba, y entonces se manejan los mismos nombres de la parentela, ¿no? Habrá que llamar Cipros primera, segunda, tercera, etc. Avanzamos más todavía, Alejandra se casa con un Timio, que es desconocido, y entonces aquí este Cipros con un Antípater, estamos ya con la familia de Mariamne primera, la Macabea, y entonces producen una hija, también de nombre Cipros, que se casa con Alexis. A su vez, producen otra hija más, que también se va a llamar como la madre, como la abuela, y si miramos más, como la bisabuela también. Se conserva el nombre Cipros, nombre femenino. Alejandro, de sangre sacerdotal, hijo de la Macabea, se casa con Glafira, y aquí hay un problema doméstico. Ya vamos a mirar con más detalle. Esta Glafira era princesa de Capadocia, tenía sangre real y va a ser también desgracia para su cuñado Aristóbulo, la línea que aparece hacia abajo, quien reniega con su esposa Berenice, que va a ser hija de Salomé. Ya vamos a mirar un poquito esto, un poquito después. Ya vamos a mirar más acerca de este matrimonio. Pero estas reyertas que hay entre estos matrimonios es muy triste, porque ofenden a la familia, el entorno familiar es gravísimo, y Herodes, como hombre más grande, pues tiene que ver esto aún reflejado en sus hijos. Bien, entonces Alejandro con Glafira, la princesa de Capadocia, producen dos hijos, uno llamado Alejandro, el otro Tigranes, y a su vez Alejandro produce, engendra un hijo que le pone el nombre de su hermano. Aquí estamos mirando a Olimpia con José, si reparamos allí, allí se casa con quien sería el hijo del tío, hermano de Herodes el Grande. Entonces ambos se casan. Y aquí entonces, donde dice Salomé Costobar, hacia la derecha, arriba, aparece la Berenice. Esta es una hija que tendrá una parte muy importante en los desarrollos como parte del espionaje de la mamá, Salomé, contra la familia Macabea. Bien, esta Berenice es la que se casa con Aristóbulo. Si miramos ahí el enlace, Aristóbulo es el nombre que aparece abajo, Aristóbulo con Berenice III, y la Berenice III es la que aparece con Salomé Costobar. Ese matrimonio produce en esa hija, Berenice. Bien, ahí Salomé cuenta a Josefo que a su hija la pone como espía para que vea qué pasa en esa familia asmonea. Y Aristóbulo siempre renegó contra Berenice su baja ralea, su baja estofa, su origen. No tenía sangre real, a diferencia de cómo su hermano Alejandro se había casado con una princesa, Glafira. Entonces esas reyertas lastimaban los matrimonios. Y lógicamente Berenice trae estos informes a su mamá, a la suegra, Salomé, y ella finalmente se envenena tanto que con el tiempo va a ordenar a su hermano o a sugerirle que mate a sus hijos que querían el trono. Y lamentablemente Herodes escuchó estas intrigas de parte de su hermana Salomé. Avanzamos ahora, miremos en el matrimonio de Aristóbulo y Berenice, la hija de Salomé, estos cinco hijos. Tenemos a Herodes de Calcis, un personaje que ya vamos a mirar también, se casa con uno de los personajes famosos de la Biblia. Aristóbulo, el menor se le llama. Agripa I, este es de Hechos capítulo 2, el que muere comido por los gusanos. Herodías, esta es la señora dramática, la que abandonó a Herodes Boeto, si podemos mirar, el hijo de Mariamne II, hija de Boeto. Bien, esta Herodías era su esposa y ambos produjeron una hija, Salomé. Y abandona a este Herodes Felipe y se casa con Antipas, que va a ser su tío. Y entonces, al casarse con Antipas, produce el malestar en la población y es allí tanto Josefo el que cuenta de ese adulterio. Si nos acordamos, se comentó en otro momento que Herodes Antipas abandona a su esposa, hija del rey Aretas, para meterse en relación con esta mujer casada, Herodías, lo que vale el desprecio y la guerra que le inicia su suegro, el rey Aretas, Aretas IV. Y Josefo cuenta todo ese drama que hubo allí en ese entorno, e incluso él dice que la derrota que sufrió Herodes en esa batalla era el juicio de Dios por haber cometido no solamente ese hecho, sino haber dado muerte a Herodes. Herodes era el hombre que predicaba en ese tiempo. Esto cuenta Josefo. Pero Josefo no incluye este detalle de cómo Juan Bautista predica contra el adulterio, que era conocido en aquel tiempo, pero que Herodes es el que predica el adulterio y es muerto por eso. Hermano de esta señora, Herodías, que estamos mirando acá, hermana de Agripa I, que aparece en Hechos capítulo 12. Y luego entonces, una hija más, Mariamne III. Ya vamos a mirar un poquito más de esta hija también. Entonces, con Arquelao, ¿quiénes son las esposas que tiene? Ya mencionamos, Mariamne, aquí estamos mirando acá, esta es la que es la sobrina, Mariamne, que aparece con el número 8, que a la vez se supone que es la hija de Antípater, hija de Doris, es casada con Antípater. Según Josefo, da el nombre que este Antípater se casó con Mariamne, pero no dice más acerca de ella. Pero los historiadores suponen que es esta misma Mariamne III, que llega a ser entonces la esposa de Arquelao. En otras palabras, se casa con la cuñada. Pero acá miramos a Glafira. Glafira, cuando queda viuda, porque Herodes hace matar a su hijo Alejandro y también a su hijo Aristóbulo, esposo de Berenice, en el año 7 a.C., por denuncias de querer tomar el reino, y Salomé, la tía, fue la que más encendió noticias al respecto. Herodes averiguó bien, preguntó incluso a Mariamne II, la de Boeto, ella sabía, entonces la desterró y su hijo se salvó de milagro, Felipe Herodes Boeto, porque estaba en Roma, entonces no fue muerto él. Pero entonces hizo la purga de matar a la familia, terminar con la familia de los Macabeos, lo que él había creído que al comienzo era un plan estratégico, político, de ganarse esa familia para ganar buena voluntad con los judíos, terminó siendo su desgracia. Bien, entonces ya miramos de Glafira, viuda, la va a tomar Arquelao. Y a su vez, vamos a ver acá Herodías, los maridos que ella tiene, es Herodes Felipe, dijimos, el Boeto. Y también, ahí está arriba, Herodes Boeto, quienes engendran una hija, Salomé. Ahí la tenemos, Salomé, hija de Herodías, que se casa con Felipe Tetrarca. Es un parentesco impresionante de toda la parentela entre ellos, primos y tíos que se casan entre ellos. Pero Felipe Tetrarca, como dijimos, él conserva el honor de haber hecho buen gobierno, respetado y querido por la población donde él gobernaba, que había menos convulsiones. Y Jesús se movió en ese tiempo, como dije, y uno de esos casos es Cesarea de Filipo. Y aquí entonces a Herodías tenemos el segundo marido, luego de dejarse con Herodes Felipe, Boeto, se une con Antipas en unión ilícita, porque el marido vivía todavía. Y a su vez, Antipas, allí tenemos con Herodías, la que acabamos de mirar, que la toma luego de renunciar a la hija de Aretas, su legítima esposa, su primera esposa. Al hacer un viaje a Roma, allí estaba Herodes Boeto con su esposa, y entonces la sedujo y le invitó a que viniera a su reino. Y esta mujer, Herodías, ambicionaba el poder, se demuestra porque se mantuvo leal a Herodes todo el tiempo, y cuando quiso, por el año 37, cuando Herodes, su hermano Agripa, Herodes Agripa, toma el reino, quiso que el esposo, Antipas, tomara el reino también, y entonces allí quien gobernaba en ese tiempo era Calígula, el nuevo emperador, ya terminó relación con Herodes Antipas y lo echó, y la esposa Herodías, un acto noble al menos, acompañó al marido ya en la parte final, al poco tiempo falleció Herodes Antipas. Miramos más todavía, aquí estamos viendo nuevos personajes ahora, a Cipros, si miramos arriba la línea roja, de la familia de Salamcio y Fasael, esta se casa con Agripa I, si vemos ahí, y entonces esta Agripa I, que lo tenemos abajo, ahí está, Cipros, hija de Salamcio, va a formar esta familia con cuatro hijos, hijos que van a ser prominentes en la historia del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estos hijos? Agripa II, este es el que se acompaña con su hermana Berenice, y el gobernador Festo en Hechos capítulo 26. Acá tenemos entonces a Drusila primero, Berenice después, y Mariamne, otra hermana más con ese nombre. Agripa II y Berenice siempre andaban juntos y Josefo habla de los rumores de aquel tiempo de que llevaban una relación incestuosa. Aristóbulo a su vez, hijo de Aristóbulo Berenice, va a formar Jotape, con Jotape el matrimonio, que nace una hija Jotape, y entonces Olimpia y José, Mariamne 10, que va a ser la esposa de Herodes Calcis, ahí la tenemos, hacia la izquierda, y a su vez forma o tiene un hijo con Aristóbulo. Y este Aristóbulo es el que se casa con Salomé, número 9, dijimos, la que estaba casada con Felipe Tetrarca, dijimos 30 años menor. Abandona al marido para irse con Aristóbulo. Bien, aquí tenemos otra Berenice y forma entonces, tiene hijos, Berenice e Hircano. Y entonces, para ir concluyendo, miramos aquí a Drusila, que sí aparece en el Nuevo Testamento. También estos matrimonios de Drusila y Berenice fueron desgraciados, no fueron felices. Drusila, primeramente casada con Asís de Egipto y luego con el gobernador Félix, que es anterior a Festo. En ese tiempo Félix es que intenta sobornar a Pablo, pidiéndole dinero para dejarlo libre. Su esposa es Drusila. Y a su vez Berenice, casada con Herodes de Calcis, su tío, y luego entonces con Polemón de Cilicia, y luego de ello, en romance con Tito, el que iba a ser emperador, y en el año 79, cuando toma el imperio, pues el pueblo romano no acepta que la judía Berenice llegue a ser parte del gobierno romano, por lo cual Tito la tiene que despedir. Y la historia cuenta que se amaban mucho, pero no podían aceptar, de ahí que los historiadores romanos hablen de Berenice, pero dicen muy poco de ella, porque después de ese hecho no se la menciona más. Entonces, vamos a mirar estos personajes en esencia, los que estamos, los más importantes para el registro bíblico: Herodes el Grande, Arquelao, Antipas, Felipe Tetrarca, Agripa I, Herodías, Agripa II, Drusila, Berenice, y aquí el cuadro más grande, quizás para apreciarlo mejor: los Herodes del Nuevo Testamento. Herodes el Grande, ahí tenemos los textos que hablan acerca de ello, sus cuatro hijos, tuvo más, lógicamente, pero los cuatro más importantes para la historia bíblica del Nuevo Testamento: Arquelao, que llega a ser el etnarca, Herodes Antipas, hermanos carnales ambos, de la misma madre, que llega a ser el tetrarca, y Felipe, que es el tetrarca del norte, y este otro va a ser de Galilea, Antipas, y Perea, este otro de Iturea, Traconite, Araunite, y Aristóbulo, a quien Herodes hizo matar, porque eran de sangre macabea o asmonea. Viene Aristóbulo, tuvo estos hijos que miramos acá, Herodes Agripa primero, y su hermana Herodías. Herodías entonces es la que abandona al otro boeto y se une en relación ilícita con Antipas. Y Herodes Agripa, que miramos acá, el papá de estos tres hermanos, Herodes Agripa II con Berenice, reitero, se decían que tenían relación incestuosa ambos, y Drusila, hermana, que llega a ser la esposa del gobernador Félix. Leemos un poquito, en los minutos que quedan, una semblanza de estos grandes personajes de la familia de Herodes, extraídos de Josefo. Salomé I tomó un papel activo en muchos eventos asociados con el reinado de su hermano. La vida personal de Herodes estuvo llena de intriga y violencia. Salomé es descrita por los historiadores Nicolás Josefo y Nicolás de Damasco como la instigadora de todas las tragedias que sucedieron a Herodes. Su primera aparición está asociada con su espionaje a la macabea Mariamne, segunda esposa de Herodes, complotando para removerla. El evento se asocia también con el primer matrimonio de Salomé con José, su tío. Mientras Salomé incitaba a Herodes contra su esposa, Mariamne, acusó a su marido de seducir a Mariamne, algo que era falso. Convencido, Herodes ejecutó al tío, a José. Después de esto, Salomé es retratada como persiguiendo implacablemente a su cuñada, a Mariamne, acusándola falsamente de infidelidad, traición e incluso intento de asesinato. Finalmente, en el 29 a.C., tuvo éxito y Herodes ejecutó a Mariamne, a su esposa, y poco después a la suegra. Ya antes había ejecutado al hermano de Mariamne, Aristóbulo, 17 años, también al abuelo de ambos, que había sido rey y sumo sacerdote, y entonces quedaban los otros hijos de Mariamne, que tenía sangre macabea. Con el tiempo también los hace desaparecer. Miremos de Mariamne, aquí cuando es citada por la acusación de adulterio, ella escapa, pero poco después es asesinada. El destino castigó, miren lo que escribe Josefo, castigó los éxitos exteriores de Herodes con desgracias dentro de su familia. La causa de sus desdichas fue una mujer de la que estaba muy enamorada. Apenas subió al trono, repudió a la mujer con la que se había casado cuando era un simple ciudadano, Doris, nacida en Jerusalén, y contrajo matrimonio con Mariamne I, nieta directa de reyes macabeos, Hircano y Aristóbulo, que eran hermanos ambos y se discutían entre los dos, que fue el origen de las discordias de su casa ya desde el principio, pero sobre todo desde el momento en que él regresó de Roma, luego de haber matado a su cuñado Aristóbulo. En primer lugar, Herodes expulsó de la ciudad a Antípater, el hijo primogénito que había tenido con Doris, a causa de los hijos que tenía con Mariamne I, Aristóbulo y Alejandro. No lo quería tener cerca a su hijo primogénito. Y solo le permitió regresar a ella en las fiestas de los judíos. Luego ejecutó a Hircano, el abuelo de su mujer, por sospecha de conspiración, a pesar de que habían sido buenos amigos. El papá de Herodes, Antípater, apoyó mucho a Hircano, a ese abuelo, y ahora lo hizo desaparecer. Tuvo 5 hijos con Mariam la primera, 2 mujeres y 3 varones. El más joven murió cuando estaba estudiando en Roma, y a los 2 mayores les dio una educación regia por el origen noble de su madre y porque estos habían nacido cuando él ya estaba en el trono. Pero la causa más importante de todo ello era el amor que sentía por Mariamne, que cada día encendía con más fuerza la pasión de Herodes, ya que era, se decía que era muy hermosa, hasta el punto de que no se daba cuenta de las desdichas que sufría por causa de esta mujer. El odio de Mariamne hacia Herodes era tan grande como el amor que éste sentía por ella, por cómo había ejecutado tanto a su hermano, de 17 años, como al abuelo. Aquella estaba indignada por la actuación de Herodes y como el hecho de ser amada por él le permitía hablar con libertad, le reprochó abiertamente el haber ejecutado a su abuelo Hircano y a su hermano Joratán, Aristóbulo III. Pues ni a este, aunque era un muchacho de 17 años, perdonó Herodes. Ahí estamos mirando entonces. Y eso de hablar libremente le costó caro también a esta Mariamne I, la cual Herodes la hizo matar. En el lecho de muerte, y aquí viene el detalle interesante, con el tercer marido de Salomé. Y es que Herodes ordenó que ya próximo a morir, recordemos que 5 días antes había dado muerte a su hijo primogénito Antípater, quien deseaba poseer el trono y quería deshacerse de su papá. Pero el complot fue descubierto y la tía Salomé participó en la denuncia. También ella fue desgracia para este hombre, Antípater, el primogénito. Y entonces, después de hacerlo matar, allí Herodes le pide a su hermana y a su marido, Alexis, que tengan a bien, ya había ordenado Herodes que fueran encerrados cientos de judíos en un hipódromo y que a la muerte de Herodes se los matara a todos para que los judíos lamentaran tanto sufrimiento y allí entonces se supiera o hubiera la posibilidad de que se lloraba también por la muerte de Herodes. Ese fue el estratagema que usó Herodes. Lógicamente Salomé no aceptó o no cumplió felizmente esa orden y muerto Herodes liberó para alegría de los judíos a tantos cientos que estaban encerrados esperando la muerte. Locura de Herodes poco antes de morir. De allí que la matanza de los niños de Belén, si bien no está registrado por Josefo ni otros historiadores, hasta Macrobio, fuentes extrabíblicas, los historiadores en general coinciden en que la matanza de Belén coincide con el tipo de características de este señor Herodes el Grande. Acá tenemos ya más detalles de Herodes, hijo de Antípater el Idumeo y de Cipros, princesa Nabatea. Herodes fue hábil general y político astuto y prudente. Para ser aceptado por los judíos se convirtió en la religión mosaica. Para elevarse al rango real, despidió a su primera esposa Doris y se casó con Mariamne, princesa Asmonea o Macabea. Y para obtener el apoyo romano, rechazó las ofertas de los partos y ofreció su pleitesía y sus servicios a Roma. Logró que el Senado lo nombrara rey de los judíos, rigiendo en Judea desde el año 37 hasta su muerte en el año 4, en que al parecer murió leproso. Hombre brutal y desconfiado, llevó a cabo matanzas de súbditos y parientes, entre ellos las de su amada esposa Mariamne, 2 hijos tenidas con ella, Alejandro y Aristóbulo, y otro de los hijos suyos, el primogénito, Antípater II. Hablando de los restantes hijos, tenemos a Arquelao y Augusto César. Cuando muerto el padre, Arquelao va a visitar a Octavio Augusto, y entonces allí, aunque el ejército de Arquelao ya lo promovía como rey, él esperó a que el emperador le diera ese lugar, y así fue entonces que lo nombra etnarca, no lo corona como rey debido a la sublevación del pueblo judío, que no querían más a esa familia de herodiana. Y entonces acá tenemos monedas incluso del tiempo de Arquelao, también una pequeña biografía acerca de él. Pero avanzamos, miramos a Herodías con el tetrarca Herodes Antipas en una relación ilícita, conocidísima historia, y especialmente la instigación que Herodías hace a su hija Salomé para que en aquella fiesta ella danzara y trajera la cabeza del acusador de la relación ilícita, Juan Bautista. De Herodes Agripa tenemos aquí una pequeña historia, del año 10 hasta el año 44. Él es llamado Herodes en los Hechos de los Apóstoles, Para mantener la paz, Herodes Agripa adoptó una política en favor de la cultura judía. Su extrema devoción personal y su apoyo oficial a los intereses judíos le permitieron obtener las simpatías del pueblo. En el momento de su muerte, el único sucesor legítimo de Agripa era su hijo adolescente de mismo nombre, por lo que el emperador Claudio decidió que la provincia de Judea volviese al gobierno de los procuradores romanos. Esto es Agripa II. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces camino al anfiteatro, era típico de este hombre. Y también, si nos acordamos, cuando él muere, cuando la gente aplaudía y lo llamaban Dios, voz de Dios, no de hombre, y cae fulminado, según cuenta el texto bíblico. Aquí le encuentro que tiene Pablo con el rey Agripa, el gobernador Festo, y Berenice, la hermana del rey Agripa. Queridos amigos, ustedes han visto una semblanza de estos personajes. Ustedes ven, muchos de ellos van a ser vistos ahora en la historia del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo ellos forman parte de muchos de los trasfondos que queremos mirar en el estudio de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes quieren ver más de esta programación, de las historias que se están presentando, recuerden, pueden visitar la página que se mira en pantalla. Y entonces en la siguiente edición vamos a estudiar más acerca de este tema de la historia del Nuevo Testamento. De nuestra parte queremos agradecerles, decirles que esta historia intrigante, terrible, pero se entiende un poco mejor el trasfondo de esta familia criminal, especialmente Herodes el Grande, por lo cual se suceden los hechos que se suceden, especialmente la matanza de los niños de Belén, el movimiento de la familia de Jesús, José que teme quedarse en su regreso de Egipto a la muerte de Herodes el Grande, teme quedarse en Judea y se va hacia el norte, donde gobierna Herodes Antipas allí en Galilea. Y así entonces el resto de los personajes de Herodes que irán apareciendo en la historia de Hechos de los Apóstoles. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Deseamos que Dios los bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro en Panorama Histórico del Cristianismo. Hasta la próxima.